Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Un espacio donde los chicos de la escuela primaria y secundaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen a contarnos qué están haciendo en las escuelas y cómo están trabajando en algunas, especialmente con el proyecto radio. Hoy nos acompaña la primera número 9, Distrito Escolar 13, Homero Mansi. Y estamos con... Nico. Germán. Nico, Juan, Alanis, Belén. Y nos acompaña también dos maestros. ¿Quiénes son los maestros? A ver, ¿quién nos presenta a los maestros? A ver. Venimos con Marcelo. Sí, Marcelo, ¿cuánto? Macarone. Macarone. Sí. Y Bania. Sí. De Cachichi. Bien. Marcelo, maestro de. De lengua. Sí. Y social. Bien. ¿Y Bania? Matemática y naturales. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de chicos de qué grado. Séptimo grado, es decir que estamos ya al cierre de la escuela primaria, ¿sí? ¿Y cómo fue? A ver, cuénteme un poquitito para empezar, como para romper un poco de hielo. ¿Cómo fue la primaria? A ver, ¿qué les pareció? Yo entré hace 2 años recién, pero enseñan muy bien en el colegio. ¿Sí? ¿Vos? Yo también, yo entré justo con él y también me pareció bueno. ¿De qué escuela venías? Del Sara Chamberlain. De escalada y no me sale otra calle. Bueno, ahí por qué barrio? En Amazonas. El lugar. Por Lugano. Porque sí, estamos hablando de la escuela Homero Mansi. ¿Dónde queda la escuela Homero Mansi? Miralla. Entre Echandía. Echandía y Ubac. Exactamente. A 2 cuadras de Vaperón, en el barrio de Lugano. ¿Y a vos qué te pareció la escuela primaria? No solamente, digamos, en sí la escuela, sino qué contenidos adquiriste en la primaria, cómo te resultó. ¿Cómo te resultó la primaria? Primero me resultó, yo pensaba que era fácil, después cuando iba pasando de grado me venía más complicado, carpeta vacía, y después cuando la señora me empezaba a retar, yo después me tuve que esforzar más para pasar de grado, porque si no me cagaba palo. Muy explícito, muy bien, muy explícito. Se ríe la maestra ahí atrás, pero bueno, sí, es verdad. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? Sí, yo conozco a todos ahí en la escuela. Bien, bien. ¿Vos? Yo estoy de primero en esa escuela, más o menos. ¿Y qué te parece? ¿Más o menos? Sí. ¿Difícil? No tanto. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Qué grado te resultó más difícil? A ver. Séptimo. ¿Séptimo grado? ¿Por qué? ¿Por Marcelo? En realidad, porque menos trabaja, me parece. ¿No? Por Baña. Por Baña, dice. Ahí que está. ¿A vos? ¿Qué te pareció? Muy bien. Sí. ¿Y qué grado te resultó más difícil? Séptimo, igual. ¿Séptimo grado? Sí, porque la materia se pone un poco más difícil. Hay que estudiar más. Sí. Y hay que entrar más. Y bueno, también es verdad que es un paso para la secundaria. Sí, ya el año que viene va a estar en la secundaria y ya estamos hablando de otra complejidad. ¿Y a vos qué grado te resultó más difícil? El recreo. Séptimo, igual. ¿Séptimo también? Sí. ¿Y cómo son como alumnos, Marcelo? Nada, son buenos. ¿Sí? Lo que pasa es que el asunto es cómo motivarlo, cómo hacerlo entrar, de qué forma pueden llegar a los contenidos más estimulados, esa es la movida. Por eso también está el tema del proyecto radio, que es un proyecto muy piola, que los pibes se enganchan para grabar, leer, sobre todo la lectura. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estaban trabajando con el tema del proyecto de radio? Y sí, mira, el proyecto este, como ya sabés, lo empezamos el año pasado. Apuntado en una primera etapa, más que nada séptimo grado, sexto, pero este año estamos con todos los grados. O sea, con la lectura, con biblioteca, full, leyendo, grabando, todos los géneros, cosas que crean ellos, que arman en el aula y después lo pasamos. para la grabación. Hoy tenemos audio de chicos de segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo grado, digamos, prácticamente toda la escuela. Es más, hasta, o sea... Esto es lo que trajimos nosotros. Después hay más material que vamos a mostrar en noviembre, fines de noviembre tenemos la muestra en la escuela, después en diciembre tenemos las jornadas donde vamos a seguir mostrando todo el material hecho por los chicos. ¿Y a usted qué le parece, chicos, el tema de la radio? ¿Le gusta grabar? ¿Le gusta la radio? Sí, muy bien. Ya para... Porque hay algunos que le leen a lo chiqui, a lo de primer grado, a lo de segundo. Y yo cuando... Con nosotros dos fuimos que grabamos el... Para lo de los tomates. Eso. Que después vamos a escuchar, sí. Sí. Yo dije, yo acá muero porque... Estábamos re nerviosos. Estaba re nervioso, no me sabía nada. Y la señorita de biblioteca nos ayudaba, ¿cómo se llama? A pronunciar, pues nosotros lo leíamos así recorrido y nos decía que pongamos el acento así, así salía mejor. ¿Y? Y salió. Salió. Después salió. Vamos a escuchar, salió muy bien. Vamos a escuchar el primer trabajo de la escuela, Homeromancy, en realidad más allá de que hoy estamos con chicos de séptimo grado, es un trabajo que realizaron los chicos de cuarto grado, ¿sí? Y es un fragmento de Alibaba. Vamos a escucharlo. Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y Kasim eran dos hermanos que al morir su padre heredaron una pequeña herencia. Al quedar en la pobreza, Alibaba comenzó a trabajar de leñador y Kasim se casó con una mujer de dinero y poseían una tienda. Cierto día, Alibaba vio a 40 ladrones que al decir ábrete, sésamo, se abrió una roca que en su interior había oro. Al descubrir esto, dijo la fórmula y llevó a su mujer una bolsa de oro. La mujer pidió a su envidiosa y rica cuñada un medidor para medir. Esta astuta untó la olla con sebo para descubrir qué mediría. Y así descubrió que sus cuñados tenían oro. Enfurecida le gritó a su marido que esos miserables tenían oro. Kasim corrió inmediatamente a la casa de su hermano para averiguar cómo había juntado tanto oro. Alibaba comprendió que lo sucedido no se podía remediar. Le contó toda la historia. El pícaro y avaro de Kasim exigió a su hermano que quería saber cómo entrar a la caverna, si no lo denunciaba a la justicia por ser cómplice de los 40 ladrones. Kasim se fue con sus 10 mulas con cofres donde pondría el oro, con la intención de volver a realizar otros viajes. Al llegar a la roca pronunció las palabras mágicas. ¡Sésamo, ábrete! Su asombro no tuvo límites. Al ver tanta riqueza llenó las bolsas de oro sobre las 10 mulas. Kasim corrió inmediatamente a la casa de su hermano para averiguar cómo había juntado tanto oro. Alibaba comprendió que lo sucedido no se podía remediar. Le contó toda la historia. El pícaro y avaro de Kasim exigió a su hermano que quería saber cómo entrar a la caverna, si no lo denunciaba a la justicia por ser cómplice de los 40 ladrones. Kasim se fue con sus 10 mulas, con cofres donde pondría el oro, con la intención de volver a realizar otros viajes. Al llegar a la roca, pronunció las palabras mágicas. ¡Sésamo, ábrete! Su asombro no tuvo límites. Al ver tanta riqueza, llenó las bolsas de oro sobre las 10 mulas. Al terminar, volvió a la caverna y dijo, ¡Sésamo, ábrete! Kasim estaba dominado con el tesoro que olvidó las palabras mágicas, mencionando todos los cereales, menos sésamo. Por lo tanto, quedó encerrado en la caverna. Hora libre en el barrio. Estamos escuchando un fragmento de Ali Baba que le hicieron los chicos de cuarto grado. Si estas son las prácticas que hacen los chicos en la escuela, ¿con quién lo realizan? ¿Con vos y quién más trabaja? Con Mirta. Sí. Mirta, Mirta que es la señorita de biblioteca. Bien. ¿Sí? ¿Y con qué lo grabaron? Con la computadora y los micrófonos. ¿Y con qué programa? Sí, a con ver. Audacity, creo que. Audacity, es. Muy bien, muy bien. Sí, con el Audacity. Todavía no llegó las computadoras a la escuela, ¿no? No. A los profes ya se la dieron. Ajá. Sí, entre ayer y hoy era la movida. Le dieron una notebook, no una netbook. Una notebook. ¿Están esperando, chicos, la netbook? Sí. ¿Va a llegar o no? ¿O se la pierden estos chicos? Vamos a ver. Dicen que vienen en noviembre. Dicen. A fines. Sí, supuestamente sí. ¿Sí? Esperemos. Y ojalá. Estamos hablando también un poco de lo que estaban trabajando ustedes en el séptimo grado. Yo estuve ayer en la escuela y dentro de informática, ¿no? De la sala de informática. Estaban trabajando con un mapa conceptual, digamos, con una pizarra digital, ¿no? Sí. ¿Cómo es el tema del mapa conceptual? A ver, ¿qué es lo que ustedes saben de lo que es un mapa? Lo más importante de algo. Tenés que poner el título y de ese título van saliendo como flechitas y vas a poner las cosas secundarias, así. ¿Y eso para qué sirve? Para estudiar, poner cuando tenés una prueba, en vez de estar leyendo todo el libro, armás uno de esos y ya es más fácil. Bien, eso es aprender a estudiar, ¿sí? Eso le va a servir mucho para la escuela secundaria cuando tengan más, ¿sí? Más cosas para estudiar, que tengan menos tiempo, ¿sí? Y básicamente, porque hay una línea, como yo trabajo con chicos de la escuela secundaria y te dicen, y los padres te dicen, no saben estudiar. ¿Entendés? Como que notan muchos padres que tienen la falencia de que se ponen con los chicos y no entienden las consignas o no hacen este trabajo previo que es el trabajo de resumen, sí, de bajar el material. Todos los años trato de dar técnicas de estudio, más que nada para darle una mano. Yo sé que hay cosas que quizás no están en el diseño como para darlo, pero igualmente lo aplico porque sé que ellos lo van a necesitar. Es algo fundamental. Estamos con los chicos de la primera número 9 de Distrito Escolar 13 de Homero Manzi. Estamos con Juan, con Nicolás, con Germán, con Nicolás también, Artemán, con Alanis, con Belén. Estamos hablando acerca de las cosas que suceden en la escuela, de las expectativas que tienen para la escuela secundaria. Y también estamos escuchando trabajo que realizaron alumnos de distintos grados de la escuela Homero Manzi. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, estamos con los chicos de la escuela número 9, Distrito Escolar 13, Homero Manzi. Y estamos hablando un poquitito acerca de las distintas, por ejemplo, distintas técnicas de estudio, ¿sí? que en este caso... Marcelo Macarone, como profesor o como maestro de lengua y ciencias sociales, les explica a ustedes. ¿Hay otra técnica, chicos, de estudio aparte del mapa conceptual? ¿Hay otra forma de estudiar? A ver cómo. El resumen. El resumen, ¿sí? ¿Cómo resumís? Primero hay que leer porque puedo resumir cualquier cosa. Tenés que leer bien, entender. Si no lo entendiste, leer un montón de veces. Después, si tenés una regla, vas subrayando lo más importante, después lo copias en una hoja. ¿Y ustedes, chicas, lo hacen eso? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Y les sirve? Sí, les sirve mucho. ¿Sí? ¿Para qué les sirve? A ver, ¿por qué les sirve? Para evaluaciones, para pruebas, para eso. Cuando ustedes van leyendo, ¿ya les queda un poco el material? Sí. ¿Y después dónde estudian? ¿Estudian de resumen directamente? ¿Cómo? De resumen directamente. ¿Estudian de memoria ustedes? Yo más o menos. ¿Cuando hay láminas? Cuando hay láminas. ¿Sí? ¿Vos estudias de memoria? No, yo hago el mapa conceptual y eso me lo memorizo. Es más fácil para mí. Porque resumir tenés que leerlo, pero para mapa conceptual lo leo una, dos, tres veces y lo más importante lo sacás y ya lo tenés. Para que... ¿Y vos? También hago lo mismo. ¿Sí? ¿Lo mismo? Lo que yo te decía, lo del resumen, Marcelo, que digamos, la falencia que yo noto en los chicos. Hoy por hoy, viste, se nota mucho, yo lo veo con chicos secundarios y como copian, pegan, copian, pegan y sí. no entienden lo que están leyendo ni lo que están hablando. Tal cual. Sí, bueno, también con los pibes siempre he elaborado muchos trabajos prácticos con búsqueda de información a través de internet. Y lo hago a propósito, ¿por qué? Porque vos viste cómo es, ponés un título en un buscador y te salen 10.000 páginas y 50.000 textos. Entonces, sí o sí tienen que leer, pero ¿qué pasa? Yo, más que nada, los trabajos, lo principal que le pido es que lo hagan con sus palabras. O sea, tratar de comprender y, obviamente, con los recursos que les voy dando, lo más lo que ellos tienen, tratar de ir resumiendo, ¿sí?, con sus palabras. ¿Y qué tema, es el truco. ¿Y qué tema están viendo en sociales? A ver. Ahora estamos viendo... De la crisis de 1930, ¿no? Sí. La crisis de 1930. El fin de la Primera Guerra Mundial. Sí, la Gran Depresión. La caída de la bolsa. Uh-huh. Bien. El Jueves Negro. Bien. ¿Y qué pueden contar? A ver, el Jueves Negro, ¿qué pasó ahí? ¿Te acordás? ¿No? ¿Quién se acuerda? A ver. No, yo no recuerdo nada. ¿No? ¿Y de la crisis del 30 qué se acuerdan? A ver, ¿qué...? ¿De qué países salieron beneficiados? Sí, a ver. Estados Unidos, Francia y... Que hubo mucho desempleo, desocupaciones. Uh-huh. ¿Dónde fue la Gran Depresión? ¿En qué país? Acá. ¿Acá y dónde fue? Todo el mundo. Exactamente. Claro. Bien. Sí, en Estados Unidos, la Gran Depresión. ¿Están para un 10? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Hasta dónde van a llegar, Marcelo? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y llegamos hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, ¿no? Sí, la idea era llegar hasta... Si se podía, hasta 2000, 2008, lo que pinte. Uh-huh. O sea, tratar de ir viendo, más que nada para que ellos tengan una visión más clara de lo que es nuestra historia, ¿no? De la Argentina. ¿Y cómo vivieron, chicos, ustedes el proceso de elecciones? A ver, ¿qué les pasó? ¿Cómo lo vieron en sus casas, en sus familias? Sí, yo lo vi, ¿no lo viste? No lo vi. No lo viste. Después no escuchaste nada tampoco. Escuché. ¿Vos? No, que se tenía que levantar la gente muy temprano para ir a votar. Uh-huh. Que eso, que no se podía meter bebidas alcohólicas a 3 horas antes de votar. Y... ¿Vos lo hiciste? ¿Y ustedes, chicas? No escuché nada. ¿No escucharon nada? ¿Vos? ¿En su casa no se hablaba del tema? Sí, estuvimos todo el día mirando eso. Querían que gane Cristina. ¿En tu casa? Sí, me hinchaba, mamá, aguanta por Cristina, me decía. Y otro mamá estaba, mis tíos estaban en contra, en vez, porque venían otros tíos de otro lugar y decían, yo por este, y decían, ya querían pelearse. Discutían ya. Bueno, está bien la discusión. Me casé y me fui a jugar a la plata y no escuché nada yo. Está bien la discusión. Vamos a escuchar un trabajo de segundo grado, es una fábula, el asno y la lira, y seguimos hablando con los chicos de séptimo grado. Fábula, el asno y la lira. Cierto día, un asno encontró una lira abandonada. Después de afilarla con sus cascos, se dijo: bello instrumento, intentaré tocar una melodía. Pero el pobre asno no obtuvo el menor resultado. Abatido, exclamó: ¡qué mala suerte! Yo no sé tocar la lira. Si la hubiera encontrado, otro más sabio habría podido disfrutar de sus exquisitas melodías. Y la moraleja dice: el éxito solo se consigue teniendo las condiciones adecuadas. Hora libre en el barrio. Seguimos con los chicos de la escuela primaria Homero Manzi. Estuvimos escuchando un trabajo de segundo grado, una fábula, El asno y la lira. Se acerca el micrófono la maestra Vania Becachichi. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás, Vania? Bien. ¿Sí? Maestra de... matemática y de naturales, de estos chicos de séptimo. Bien. ¿Y cómo lo...? ¿Qué están trabajando? A ver. Bueno. O que los chicos cuenten, a ver. Que ahora los chicos cuenten. Proporcionalidad con la otra, sí, lo estábamos viendo. Pero proporcionalidad. En matemática. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Estábamos terminando de ver fracciones, sí, también. Uh-huh. ¿Y es complejo matemática? Sí, tenés, sí, que buscar la vuelta. ¿Y cómo se le busca la vuelta? Estudiando. Y entendiendo. Y, sí, practicando, ¿no? Mucha práctica, mucha, ¿no? Mucha práctica. Mucha práctica. ¿Te cuesta? Mucha prueba y error. ¿Cuesta enseñar matemática? Cuesta, digo porque viste, para los chicos... En general, esto, digamos, en todos los niveles, es como que matemática es una de las materias que vos decís, uy, matemática, qué difícil que debe ser. Hay que encontrarle la vuelta, hay que encontrarle diferentes formas. Si no entienden de una manera, hay que buscar otra. para que ellos puedan encontrar la forma más fácil de resolver lo que se les está dando, sobre todo porque hay muchos temas nuevos que no conocen, entonces bueno, hay que buscar la mejor manera. Sí, aparte el mundo se va actualizando, yo el otro día estaba viendo, digo, para vos es algo, no es algo nuevo, pero para mí yo estaba viendo un chico que estaba en segundo año, o más chico todavía. Estaba dividiendo y las divisiones son diferentes a como yo lo hacía en su momento. Es otro proceso de división. Todo va cambiando. Pero va igual, cambiando. Al fin y al cabo, uno tiene que buscar la mejor manera de lo que le salga a uno. Sí. Y tiene que ser muy didáctico, ¿no? Sí. Traes ejemplo de afuera, de ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en la vida real, para ver el tema de estadística, el tema de porcentajes. Sí, de todo, varias cosas, sí. De todo. Varios maestros, muchas cosas viejas mías también, ojo, de maestras claro. Que tuve yo. Así que bueno, de todo eso se saca algo. ¿Y a ustedes, chicas, les gusta matemática? Sí. ¿A vos te gusta? Es lindo que guste matemática, ¿eh? La verdad que digo, es una materia que si a uno le gusta y la incorpora, es una materia muy interesante. ¿Para qué sirve? A ver, ¿para qué sirve matemática? Para cuando vas a comprar. Sí, es de verdad. Para ver que no. Para que no te saquen plata. ¿Y qué más? Digo, porque esto... La matemática es... ¿Para qué? Fundamental en todo. El día de mañana, cuando vayas a comprar todo eso, busques un trabajo, el trabajo tiene matemática, vos, no sé, vas a un supermercado a trabajar de cajero, y se te rompe la máquina, ¿no? ¿De dónde saca la matemática? Y tenés que andar ahí. Te sirve la matemática. Y aparte, fundamentalmente, para aprender a razonar. Sí. Sí, es fundamental. Porque a veces, viste, te dicen, no, si yo voy a seguir, comunicación social, ¿para qué quiero estudiar matemática? Y no, la matemática te abre la cabeza. La idea es que vos puedas razonar, ¿sí? Que vos puedas ser rápido. Digamos, no es que vos vas a aplicar la proporcionalidad, en tu futuro. Capaz que después te la olvidás lo que es proporción o proporciones. Pero sí el ejercicio de la mente, ¿no? Sí. Digamos, ese es el tema. ¿Y en naturales, chicos, qué están viendo? Naturales. Lo de la reproducción. De los animales. De la fecundación, ¿no? ¿De los seres humanos también? Sí. ¿Y didáctico? ¿Cómo estuvieron trabajando? ¿Sabían algo? ¿Se enteraron? No sabía nada. A mí no me sale nada. ¿No? ¿Se trabaja ese tema con los padres también? No. ¿No se habla en su casa? Depende, si no entendés, vas y le preguntás si tenés que hacer esto y esto. ¿Cuentan lo que pasa en la escuela, en sus casas? No, yo sí. Yo no. ¿Sí? ¿Hay presencia, Marcelo, de padres en la escuela? Sí, mirá, en esta escuela hay, pero estaría bueno... Que haya un poquito más. Sí, es la realidad. Lo que pasa también depende, viste, tenés que ver los horarios que manejan, muy complicado a veces, más que nada por los trabajos, viste. Pero es muy importante la presencia de los padres. Sí, es fundamental. Es fundamental, sí, digamos, el acercamiento. Por eso también está bueno que, digamos, para que los padres también se acerquen, también está bueno que ustedes... Sí, comenten en su casa lo que les pasa, digamos, algunas inquietudes, algún conocimiento nuevo, ¿sí? Todo lo que van aprendiendo, digamos, está bueno que lo socialicen y que lo compartan con sus padres, ¿sí? Además de que los padres también, digamos, tienen que tener la inquietud de acercarse a la escuela. Y el tema de radio, ¿ustedes escuchan radio? ¿Son de escuchar radio? Sí. ¿Qué escuchas? Mucho. ¿Qué escuchas mucho? Radio. Sí, pero ¿escuchas AM o FM? Música. FM. ¿Qué música te gusta? Todo. ¿Todo? Sí, casi todo. ¿Vos? No, yo no escucho radio. ¿Y qué música te gusta? Tango. A mí me gusta todo tipo, la renga, todo rock nacional. Todo rock nacional y rock de otro, como AC/DC. Bien, ¿y esa influencia de dónde viene? ¿Cómo te empezó a gustar eso? Y el papá. No sé qué contesté, qué sé. No sé. A mí, yo dije, cuando vino... Digo, porque no es común que un chico de séptimo grado le guste eso, ese tipo de música. El año pasado, mi mamá me sacó entradas para ir a ver a Kiss. Y yo fui a ver a Kiss y me encantó. Soy fanático, tengo remera. ¿A dónde lo fuiste a ver? A la cancha de arriba. A la cancha de arriba. Y me encantó. Después quise ir a ver y sí, no había más entrada. Y me gusta todo ese tipo de música. ¿Y a tu mamá le gusta ese tipo de música? Sí, le gusta. ¿A vos? Todo. ¿Y qué es lo que más te gusta, aparte de todo? Aparte de chiturro. No, No, guachitero no. ¿No? Sí, pero en la escuela todo el día están los chicos de quinto grado están bailando. Sí. A mí me pone loco esos guachiteros, ¿no? ¿A vos qué música te gusta? De todo un poco, cualquier cosa. ¿Y ustedes, chicas? No, yo vi pop latino. ¿Eh? Pop latino. Pop latino. Pop latino y Radio Disney. Y Radio Disney. ¿Y cuál es? A ver, dentro del pop latino, ¿quién te gusta? No sé, de todo. Justin. Justin. Ah, sí, están. Justin, me tienen verdad. Sí, son las que gritan, da, claro. Las que estaban ahí en la puerta del hotel gritando. ¿Cómo gritaban las chicas? ¿Cómo gritaban las chicas con Justin? Bueno, estamos con los chicos de la escuela Homero Manzi. Después en el próximo bloque vamos a empezar a escuchar un poco también el trabajo de ustedes, ¿sí? Para el lado de los tomates, las noticias que han leído las chicas. Y vamos a ir escuchando otro trabajo de los distintos grados de la escuela número 9 del 13 de Homero Manzi. Estamos con Juan, con Nicolás Chura, con Germán Milone, con Nicolás Artemán, con Alanis Machado, con Belén Siniani, ¿sí? Y estamos también con Marcelo y con Vania, ¿sí? Seguimos en Hora Libre. La escuela va a la radio. La radio va a la escuela. Hora Libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos con los chicos de la escuela Homero Manzi, con chicos de séptimo grado. ¿Qué es séptimo? Beice. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquitito del trabajo que hicieron, ¿sí? Algunos de ustedes, que por ejemplo se llama Para el lado de los tomates. ¿Cómo surgió el trabajo? ¿Quién lo trajo? ¿La bibliotecaria? La bibliotecaria, dijo que leamos. Sí. El profesor nos dio el libreto, tuvimos que estar leyendo. ¿Qué te pareció el libreto? Estaba buenísimo, me gustó. ¿Sí? Sí, estaba bueno. ¿Por qué estaba bueno? A ver. Sí, porque hablaban mucho. Y era como un caso de vida real. El señor empezaba a hablar y no dejaba comprar a la demás gente, por eso. A ver, contame un poco a los oyentes de qué se trata. ¿Cómo es eso? ¿Dónde iba a comprar? A ver. A la verdulería. Sí. Y el verdulero, tenía la verdulería llena. Tenía la verdulería llena y el señor estaba hablando y no dejaba comprar. Y el verdulero decía, dale, que los demás tienen que comprar. Y él seguía hablando, mira, dame tomate. Bueno, le ponían un kilo de tomate. No, sacame, quiero otra cosa. Y cuando sacame, que está feo. Y seguía hablando y no dejaba comprar. Y eso se trata el cuento este. Y es un poco lo que pasa también a veces, una vez se va a comprar y se encuentra con... Sí. Era chusma el señor, contaba de todo lo que pasaba. ¿Todo lo que pasaba en el barrio? Uh-huh. ¿Y ustedes son chusmas también? No, yo no. ¿Podemos contar algún chumerío de la escuela? No, ¿no? No sé. No, vamos a andar al frente a nadie, ¿no? Esto también tendrá sus cosas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar el trabajo de realizar a los chicos del séptimo B para el lado de los tomates. Y ahora escucharemos la obra teatral titulada Para el lado de los tomates, de la autora Adela Bache. Los personajes son el verdulero Don Pepe y Doña Rosa. La escena transcurre en una verdulería donde hay toda clase de frutas y verduras expuestas. Hay muchas personas haciendo fila, esperando ser atendidas. ¿Quién sigue? Vamos, vamos, Don Pepe, que hay mucha gente. Usted sigue. Nadie responde. Sale de la fila. ¿A quién? ¿A quién tengo que seguir? A nadie, usted sigue en la fila. Ah, bueno, entonces vuelvo a la fila. Pero no, hombre, es su turno. ¿Qué va a llevar? Acelga, tengo ganas de hacer una pascualina. Hablando de pascualina, ¿sabe que lo operaron a Don Pascual? Parece que de repente le vino un ataque y tuvieron que llevarlo de urgencia a... Vamos, hombre, apúrese, todos tenemos que comprar. Ya va. No, Acelga no, mejor llevo Escarola. No. Escolar no. ¡Ah! Le conté que se casó mi prima Carola. Usted no se imagina lo hermosa que estaba con ese vestido y... ¿Me puede decir de una buena vez qué va a llevar? Deme una coliflor para hacer con salsa blanca. ¡Ah! ¿No le dije que el otro día vi a su cuñada Blanquita? Justo cuando salí de la peluquería y me pareció que ese nuevo peinado no le... ¿Y para cuándo? ¿Para hoy o para mañana? Le da una coliflor. Tome, y así se las toma de una vez. ¡Ay, no! ¡Está horrible! Mejor deme un kilo de berenjenas, de esas grandes, para picar. Y así se las pica de una vez. ¿Qué pasa hoy? ¿Están todos apurados? Así no se puede elegir bien. Le alcanza las berenjenas. ¿Quiere algo más? Estas berenjenas son demasiado chicas. Mejor no las llevo. Haciendo un esfuerzo para tener paciencia. Bueno, ¿va a llevar algodón? ¿Algodón? No. Algodón sí que no. Lo único que faltaba. Al final te quieren encajar cualquier cosa. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando el muy buen trabajo que realizaron los chicos de séptimo B para el lado de los tomates. ¿Se divirtieron, chicos, haciendo el trabajo? Sí, un montón. Yo sí, estaba todo el día jugando con la computadora. ¿Tardaron mucho? No, algunas partes que él se trababa. Él era verdulero, yo era el chuma. Y alguna parte que era yo larga el texto, porque él siempre era el protagonista, porque... Y tenía unos párrafos para leer así, y se trababa y costó hacer eso. Pero está bueno. Está bueno. Aparte, digamos, todo es ensayo y error, ¿sí? Y uno está aprendiendo. ¿Sí? Cuando uno está grabando, digamos, uno también se puede dar ese lujo de, bueno, uno se equivoca, vuelve a hacerlo otra vez, ¿sí? Y la idea de ustedes que están en la primaria, cuando están también en la secundaria, es eso, digamos, de equivocarse, de aprender a partir del error, ¿sí? Y de que una maestra, en este caso la bibliotecaria, le vaya marcando las distintas acentuaciones, como para que ustedes se den cuenta de que a veces no se habla, digamos, en forma continua, sino que hay que marcar algunas palabras como para que se entienda mejor el texto y el contexto de esa lectura, ¿no? Eso se trabaja, Marcelo, digamos, en el aula. Sí, tal cual. Lo que hacemos mucho con los chicos siempre es lectura silenciosa, pero también voz alta. Está bueno hacer la lectura silenciosa también, ¿eh? ¿Qué hace media hora que...? No, muchas veces trabajamos distintos textos, o sea, lenguas sociales. Primero le tiro al mismo artículo de noticias, recortes periodísticos, trabajamos en el diario mucho. Que lo lean primero ellos en silencio, después hacemos una lectura, o sea, entre todos y vamos viendo, analizando, ¿viste? Tratando de comprender el texto. ¿Y después lo editaron ustedes o lo editó Marcelo? ¿Cómo fue el trabajo de edición? No, lo editó Marcelo. ¿Sí? O sea, hay unas cositas así. Ellos igual estamos trabajando con el... Con el Audacity. Sí, exactamente. Y también estamos tratando de editar otras cosas. Pero lo que pasa es que, viste... Y lleva su tiempo. Y aparte no es tan fácil con todos los chicos. Claro, aparte que no contás con todas las máquinas. Claro. Y todas las máquinas no tienen el mismo programa. El tema, viste, de que quizás es el mismo programa, pero están desactualizados una de otra, entonces tenés muchas trabas. Pero, digamos, es muy diferente a lo que era antes. Hoy puedes trabajar en lo que hablamos ayer. Hoy uno puede hacer radio en la escuela, digamos, tranquilamente. Digamos, hoy tienen, digamos, una tecnología mucho más accesible como para poder trabajarlo, ¿sí? ¿Grabadores también tienen? ¿Grabadores periodistas? ¿Han comprado la escuela? No, porque nos manejamos con la compu, más con este programa, directamente, grabamos directo. O sea, después se ve si se puede retocar, si se puede modificar, a darle algún efecto o algo, que bueno, eso lo vamos viendo sobre la marcha. ¿Y vos, Vania, te enganchás con la radio? Mira, yo estuve poco con ellos, lo trabajaron más en el área de lengua. Yo con ellos estuve trabajando otros temas, sí en informática, pero no propiamente con el Audacity. ¿Te gusta la radio? Me gusta. ¿Sí? ¿Qué escuchas? A ver. Mira, escucho Naciendo 1.5, sí. Nada, algunos programas que me gustan, a Clemente Cancela, a Calori, lo seguía desde que estaba antes con que se me olvidó el nombre. Ahora sí. Con este helicóptero. ¿La Mirna? No. Cuando estaba... ¿Beto Cancela no? No. Beto Cancela también, a la mañana. Sí, pero... No, este muchacho que es muy fanático de la música. Bobby Flores. Ahí está, muy bien Cecilia, Bobby Flores. Cuando estaban en una radio que ya no está más, en Kabul. Pero sí. Bueno, desde siempre. Que Bobby Flores salió de la rock and pop, ¿sí? De las primeras rock and pop. ¿Sí? Y aparte es un fanático de la música, tipo, y aparte tiene mucho conocimiento de la música. ¿Sí? Es lindo, es una magia, la radio tiene una magia diferente, digamos, si ustedes pueden acercarse al mundo de la radio es interesante y está muy bueno que se trabaje en la escuela, ¿sí? El tema de la radio, porque te permite esto, ¿no? Digamos, no es el hecho de hacer un programa de radio, sino básicamente es el hecho de ir aprendiendo distintos lenguajes, ir aprendiendo el tema de la lectura, que ustedes puedan soltarse frente al micrófono, que ustedes puedan desinhibirse, porque después, más adelante, cuando ustedes, por ejemplo, no sé, tengan que dar una lección oral, ¿sí? Van a estar mucho más adaptados, ¿sí? Y no van a tener tanta vergüenza y se van a poder soltar mejor y se van a poder expresar mejor, ¿sí? ¿Les gusta a ustedes, chicos, por ejemplo, el tema de expresarse mejor, de tener más conocimiento? Sí. ¿Les gusta aprender? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta aprender? De leer libros. Se aprende mucho. ¿Quién lee libros? A ver, ¿vos lees libros? Sí. ¿Qué libro lees? A ver. Leí una fábula para primer grado, no sé, de la libra y el asno. Sí. Que esa la estuvimos escuchando antes. Sí. Y aparte de, ¿vos lees cosas que te dan en la escuela o lees otras cosas también? ¿En tu casa o vas a la biblioteca y pedís algún libro en la escuela? No, en mi casa. ¿En tu casa lees? Sí. ¿Ustedes, chicos? A mí me regaló la escuela muchos libros y el que más me gustó fue el de la fábrica de Charlie. La fábrica de chocolate. Lo habían dado el año pasado. ¿Y lo leíste todo? Sí, ya lo leí todo. ¿Y cuánto tiempo te llevó a leerlo? A ver. Si lo leía todos los días, me llevó unos... No, mucho. Dos meses me llevó. Bueno, pero también hay que ver el tiempo. Mucho. También hay que ver el tiempo que le dedicaba a la lectura por día. ¿Cómo era? Así, y el oyente, si vos haces así, no te ve, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Era muy largo? Sí, era largo. Ah, está bien. Me hace así, sí, y así. Si fuera la televisión, ¿y ustedes, chicos, son de leer? No, nosotros cuando íbamos a la biblioteca, la señorita de biblioteca siempre nos daba libros para que nos lleváramos a la casa y leer. Y lo leíamos, pero a mí no me gusta leer. ¿No te gusta leer? No. ¿Nada? Yo cuando era chiquitito leía, porque me compraba cuentos y leía. Pero no, mucho no me gusta leer, pero si ahora se me dan un libro que me gusta, lo leo. Sí, por ejemplo, como dice Cecilia, ¿historietas no te gusta leer? Más o menos. ¿Nadie lee historietas? Sí. Cuando yo era chico se leía historietas, ¿eh? Leíamos, yo leía Patrucito, Isidorito, bueno, Mafalda. ¿Sí? No conozco. Pero igual se siguen vendiendo, ¿eh? ¿Quién no conoce? Isidoro se sigue vendiendo. Patrocito se sigue vendiendo. Bueno, estamos con los chicos de la escuela Homero Manzi. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos hablando con ellos. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Estamos con los chicos de la escuela número 9, Distrito Escolar 13, Homero Manzi, una primaria que queda en Villa Lugano, en la escuela Miralla, a dos cuadras de Eva Perón. Y estamos hablando un poco del tema de la lectura, digamos, ustedes se acercaban a los libros, además de lo que daban en la escuela, sino también en su casa, o si iban a la biblioteca. Y antes de entrar a escuchar un audio acerca de una lectura de noticias, ¿cómo trabajan? ¿Son de leer el diario? ¿No? No. No sé, ¿en tu casa se compra el diario, por ejemplo? Sí, pero yo no leo, mi papá lee. ¿Qué diario lee tu papá? A ver. El diario Clarín, siempre. El diario Clarín, ¿sí? ¿En tu casa? Mi papá igual lee Clarín. ¿Y vos lees? No le quiero pedir a mi papá ya. ¿Quién de Olé? Yo, Olé. ¿Vos lees el Olé? ¿De qué cuadro sos? De Chicago. De Chicago. Bueno, estamos en una radio de Matadero, está bien, vos sos local acá, ¿sí? Sos bastante, bastante local. No voy a hacer ninguna cargada, ninguna crítica, porque si no estamos, me matan acá, porque estamos, ¿sí? Pero bueno, yo soy hincha de Vélez. Ahí, ¿sí? Yo también. Muy bien, muy bien. Somos mucho más que dos. Sí. ¿Vos lees algún diario? No. ¿No? Y pero en la escuela vos le llevaste, Marcelo, noticias de los diarios. Sí, sí, trabajaba mucho con los recortes periodísticos. Claro, trabaja lo que, sí, se ve en lo que, sí, vos le llevas. Sí, tal cual. Sí. ¿Y son de mirar noticieros, por ejemplo? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué tema, a ver, qué temas te interesan? A ver, ¿cuál es el tema que te interesa? ¿O qué noticia, por ejemplo, que pasó ahora, te acordás o que te impactó más? Yo no me acuerdo nada. Cada vez que duermo no me acuerdo nada. Cada vez que dormí, ya se olvidó todo. Despeja la mente en blanco y vuelvan a ser, sí, vuelvan a ser al otro día. ¿Y esto te pasa también con el estudio? ¿Cómo haces? ¿Estudias al otro día? ¿Estudias el mismo día? ¿Vos te acordás de alguna noticia? A ver. Yo me engancho con los ovnis nomás, si no hay ovnis, no, yo me con todo el extraterrestre. Con el terremoto, esas cosas. Después de las noticias que se dicen en los famosos, nada. No te interesa eso. ¿A ustedes, chicos? Son todos chismes. Yo. ¿De noticiero? A mí sí, eso, cuando hay accidentes de auto, o secuestros, me gusta ver eso. Ay, hubo hace poco un terremoto muy fuerte en Turquía. Sí, todos salieron muertos. Ah, ¿te acordás? Bueno, me acordé un poco. Después se despertó. Y rescataron a una chica, ¿no? ¿Viste, sí, eso? Sí, estaba, sí, todo debajo de los escombros. ¿Y estuvo cuánto tiempo? Eso mil. ¿Qué tuvo? ¿Dos días, me parece, no? ¿Dos días? No, tres, días. La verdad, 14. ¿Tres días? No, tres meses tenía el bebé. Pero que había un bebé también que había agarrado de los escombros. Sí. Sí. Era, dos días, sí, y bueno, están en tratamiento y bueno, por suerte la pudieron rescatar. Vamos a escuchar, a ver, algunas noticias que leyeron Alanis y Belén. Una habla acerca de Obama y otra sobre de Narváez. Vamos a ver. El Fondo Monetario Internacional duda que el gobierno siga sus consejos en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lo señalan sus técnicos. Vudú dijo que el cambio llevará mucho tiempo. Después del envío de dos misiones técnicas para colaborar con la Argentina en el armado de un nuevo índice de inflación en el Fondo Monetario Internacional. La gran ilusión de Showmatch. Francisco de Narváez fue al programa y habló con Marcelo Tinelli. Lo saludó Marcelo y hablaron, se hicieron chistes y se mataron de risa los dos. Salió en todos los diarios que Tinelli estuvo con Francisco de Narváez en su programa de Showmatch. El programa llegó a unos 25.7 de rating, coronando en la noche. Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando una lectura de noticias por parte de Alanis y de Belén. ¿Cómo lo trabajaron, chicas? ¿Ustedes escribieron la noticia? ¿En base a algún recorte de diario ustedes tuvieron que escribir la noticia? ¿Cómo fue el trabajo? Sí, escribimos la noticia. A ver, acércate un poquito más el micrófono. Bueno. A mí me lo prestó una amiga. A vos te lo prestó una amiga. ¿Y en tu caso? Lo escribí, no sé, lo resumí de algo y después lo saqué ahí yo. Bien. Es decir, eso fue así, ¿no? Marcelo, sí. Vos y ellos tuvieron que sacar la más importante de la noticia. Exactamente. Sí, estamos hablando de noticias que ya habían sucedido. Esto creo, sí, que fue, sí, no, sí, no, una noticia vieja, sí, de cuando, sí, de Narváez había ido acá, o la elección anterior, cuando de Narváez había, sí, ido. Sí, voy trabajando con distintas noticias, sea actuales y viejas. Sí, más allá de la actualidad, el tema es que los chicos sepan lo que es una noticia, cómo se construye una información. Y digamos que también ustedes pueden ya hacer emisores, ¿no? Digamos que ustedes pueden producir una noticia en base a lo que ustedes estuvieron leyendo, ¿sí? ¿Sabía de qué se trataba? Yo más o menos. ¿Quién es Obama, por ejemplo? Obama. Muy bien, presidente de Estados Unidos. ¿Y de Narváez? ¿Quién es? Ni idea. Perdió el otro día las elecciones. Bien, sí, bien. ¿Con quién perdió? No sé. Bueno, ¿con? Sí, con Daniel Scioli, dice ella. Muy bien. Recién le dije con Daniel... No, está bien. Con Daniel Scioli, sí. Daniel Scioli quedó electo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. De Narváez, que le peleaba ese lugar a Daniel Scioli, quedó segundo a 40 puntos de diferencia de Daniel Scioli. Se sacó un 16-17%. ¿Sí? Y bueno, yo me acuerdo en el año 2009, he hecho una campaña muy fuerte y había tomado mucha trascendencia a partir de la invitación que le había hecho Tinelli en su programa. ¿Son de ver, por ejemplo, esos programas tipo Tinelli, por ejemplo? ¿No le gusta? A mí no. Me parece bárbaro que no le guste. Está bueno que no le guste. ¿No, no lo ven? Más o menos. No, yo no. El primer día que en este año, cuando vino Ronaldinho y ese boxeador, no me acuerdo. Mike Tyson. Ese día no me acuerdo mi mamá. Después, ¿qué programa ven? A ver. Películas. ¿Sí? ¿Qué películas te gustan? Mi película favorita, Titanic. Titanic. Bien, una historia de amor, ¿eh? Sí. Es un romántico. Yo dije, bueno, es un romántico, le gusta la historia de amor, no, le gusta la tragedia, cuando se mueren todos, sí. Exactamente. ¿Vos? No, yo miro Los Simpsons. Los Simpsons, sí. Un clásico, ¿eh? Sí. Un clásico de Telefe, digamos, hace años que está y es el caballito de batalla de Telefe. ¿Vos? Yo Los Simpsons y Futurama, que dan en el mismo canal de Fox. Futurama, sí. ¿Vos? No, a mí me gustan las películas de acción. ¿La película de acción? Sí, cualquiera, las que son más o menos de acción, pero no tanto, porque viste que hay algunas que... Son muy fuertes, sí. Son muy fuertes. ¿Vos? Igual, Los Simpsons, eso nada más, no sé. Y después, no sé, por ejemplo, ¿ustedes llegan a su casa y prenden la televisión? Ya yo sí. ¿Sí? ¿Y qué escuchas ahí? Y cualquier cosa, ves? Aprendo la TV, aprendo la compu. Y cualquier cosa de ¿vos? Las dos cosas. Yo no miro mucho. ¿No te gusta mucho la televisión? Más la que televisión? Todo estoy cuidando a mi hermanito. Está bien. Bueno, pero es un clásico, ¿no? Eso de llegar a la casa y prender la tele, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todos tienen computadora? Sí. ¿Vos? Sí, yo sí. Todos tienen computadora. Digamos, ¿y todos manejan bien los programas de sí, computadora? Sí, ahí me enseñó un profesional que sabía de todo. Me enseñó todo ahí. Por ejemplo, hablo de, digamos, si sí, algunos programas básicos, como por ejemplo el Word, Excel, ¿eso lo manejan? No, yo uso nada más el internet. Estamos aprendiendo con el profe de computación, estamos con el Movie Maker, estamos haciendo videos. Sí, sí. Tienen que meterse también en esos programas, como, digamos, para en el futuro, para el trabajo, para matemática, por ejemplo, el tema del Excel. Y aparte, en serio, para el trabajo futuro de ustedes, son programas básicos que tienen que aprender. Ustedes que tienen la rapidez y la inteligencia como captar los programas, que son mucho más rápido que nosotros los adultos, digamos, tranquilamente, no es solamente Facebook o chat, internet, ¿sí? Digamos, también la computadora sirve para como herramienta para aprender. ¿Nos da tiempo para escuchar un cuento? Sí, escuchamos un cuento, El Loro Pelado, que lo realizaron los chicos de quinto grado. Los alumnos de quinto grado B leímos el libro Cuentos de la Selva del autor Horacio Quiroga. A continuación, escucharemos la grabación de El Loro Pelado y las medias de los flamencos. Cuento El Loro Pelado. Había una vez una bandada de loros que vivía en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comerlos guisados, los peones los cazaban a tiros. Un día, un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. y aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas. A las 4 o 5 de la tarde, que era la hora en que tomaban el té en la casa, el loro también entraba en el comedor y se subía por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Buen día, lorito. Diga la papa, papa para Pedrito. Decía otras cosas más que no se pueden decir, porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando el trabajo que realizaron los chicos de quinto grado de la escuela Homero Manzi, el loro pelado. Estamos con Juan, con Nicolás, con Germán, con Nicolás, con Alanis y con Belén. Escuchamos un poco de música y ya después entramos para el fin del programa. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Estamos con los chicos de la escuela Homero Más y estaban preguntando ¿qué es lo que te sorprendía? A ver. No, porque está todo así con... Con goma. Exacto. Con goma, ¿no? Y por el tema de la acústica, el tema de los estudios de radio, los estudios de grabación. Tiene esa estructura para que no se escuche lo que pasa afuera, ¿sí? Y también el vidrio que nos separa con la operadora técnica, en este caso con Cecilia, ¿sí? Un aplauso para Cecilia, ¿sí? Digamos, también es fuerte, doble, ¿sí? Pero es fundamental la participación del operador técnico, ¿sí? Que está manejando la consola, la computadora. Digo como para que vean cómo se trabaja en una radio, ¿sí? Salvo el conductor, después pueden aprender de todos los otros. Vamos a escuchar el último audio de los chicos de la escuela. Menos más, había más trabajo, pero también estuvo muy buena la charla con ustedes y después vamos a seguir hablando un poquitito acerca de las expectativas que tienen para el futuro. Vamos a escuchar El Águila y el Caracol, que es un trabajo que realizaron los chicos de segundo grado, y después seguimos hablando. Fábula El Águila y el Caracol. Vio llegar el águila real hasta el saliente de roca donde ella anidaba. A un torpe caracol que había partido del suelo y exclamó sorprendida: ¿cómo con ese andar tan perezoso subiste a visitarme hasta tan arriba? Subí, señora, a fuerza de arrastrarme. Y la moraleja dice: todo se puede conseguir a base de esfuerzo, por muy difícil que parezca. Hora libre en el barrio. Todo se puede conseguir con esfuerzo, por más difícil que parezca, fue la moraleja de la fábula El Águila y el Caracol, un trabajo que realizaron los chicos de segundo grado. Y es un poco lo que quería hablar con ustedes acerca de, bueno, de lo que se viene para el futuro, de la secundaria, del esfuerzo, ¿sí?, que uno tiene que hacer. Digamos, puede estudiar, está bueno, pero también implica un esfuerzo, ¿sí? Vos me dijiste, ¿ya te has decidido dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a seguir? Arquitectura y ingeniero huergo, uh-huh, que queda en Caballito. Para hacer construcciones, uh-huh, ¿sí? ¿Y por qué vas a estudiar, digamos, en esa escuela? ¿Por qué te decidiste por una escuela técnica? Primero porque la arquitectura es lo que a mí me gusta hacer y tengo que estudiar algo que me guste. Y la escuela porque la CIE me dijo que era bastante buena. Uh-huh. ¿Qué CIE? CIE Baño. Muy bien, ¿sí? ¿Vos? Yo todavía no sé qué voy a hacer. No sé nada. ¿No sabes a qué escuela pensás ir? Ah, sí, a la escuela al Pacheco. Al Pacheco. Sí. Que es cerca de donde vos vivís. Sí. ¿Vos? Yo al Instituto del 13 de Julio, que es en Puerto Madero. En Puerto Madero. ¿Y por qué tan lejos? ¿Que trabaja por ahí tus padres? No, mi tío. Tu tío. ¿Vos? Yo voy a ir a la América. A la América, ahí en Escalada de Richeri. Sí. Para estudiar comercial ahí. ¿Ya mi casa. ¿Ya te anotaste? Sí, ya me anoté. ¿Y qué te salió? ¿Te salió bien? ¿A qué hora vas a estudiar? ¿A la mañana o a la tarde? A la tarde. ¿A dos cuadras de tu casa? ¿De dónde vivimos? ¿En Ágera, Sindáñez, Zamoré? Sindáñez. En Sindáñez. Yo a una escuela católica, la Señora de la Paz. Que queda en Piedra Buena, ¿no? Sí. En la avenida Piedra Buena queda. Justo mañana me toman la prueba, pasado mañana más. ¿Y cómo andás? ¿Estás nerviosa? Sí, muy nerviosa. ¿Prueba de qué te toman? Matemática y lengua. ¿Y vos? A la Sarmiento. ¿Dónde queda? Rivadavia, creo. No me acuerdo si queda por el centro de la Sarmiento, no me acuerdo. No, o por la Callao, por la avenida para acá del Callao. Y en Rivadavia, ¿no? Queda, como decía ella, en Rivadavia. ¿Y cómo lo ven? ¿Tienen ganas de empezar la secundaria? Sí, ya sí. ¿Sí? ¿Por qué tienen ganas de empezar la secundaria? A ver. ¿Por qué? Porque no se banca más la primaria, porque no se banca más a los maestros de la primaria. Para irme de colegio. Para ya todo. Estás hastiado de todo. No, pero en serio, ¿por qué quieren estudiar la secundaria ya? Porque Willy re molesto. De verdad. No, porque sí, porque tengo ganas de aprender cosas nuevas. Y pues ya se cumplió una etapa, ¿no? Sí. Digamos, está bueno esto también, que los chicos digamos, quieran irse, quieran estudiar, quieran superar ese tramo de la primaria. ¿Ustedes, chicas? También. ¿Sí? ¿Quieren, ¿tienen muchas expectativas para el año que viene? ¿Y muchos miedos? ¿Eh? ¿Y muchos miedos? Yo sí. ¿Sí? ¿Miedo a qué, por ejemplo? A ver. Miedo, no sé, a las pruebas. Sí, a llevarte materias. ¿Se llevan materias? ¿Se llevan alguna vez materia en la primaria ustedes? Depende de Vania. ¿Por qué de mí? Depende. Nunca depende de la maestra, depende del alumno. La maestra nunca manda a un chico a examen, el alumno se va a examen. ¿No sabías vos eso? La maestra no lo manda, se va el alumno. ¿Vos te llevaste materia? ¿En qué grado? Segundo, tercero, cuarto, quinto. En todo. En quinto, en sexto todo. No, en sexto no, porque tenía todo sobresaliente. ¿Sí? ¿Ustedes, chicos, se llevaron alguna vez en materia? No. ¿No? No, está bueno. Bueno, hemos llegado al fin del programa, chicos. La verdad que fue un gusto trabajar con ustedes. Hemos hablado acerca de las cosas que se hacen en la escuela, los conocimientos que van adquiriendo. Les agradezco mucho a los maestros, a Vania y a Marcelo. Chicos, gracias por venir. No, gracias, ¿sí?, a vos. Y gracias también por el laburo que hacen con los chicos, que realmente... demuestran, ¿sí?, mucho interés y la verdad que muchas inquietudes en lo que están haciendo. Estuvimos con Juan Vilca, con Nicolás Chura, con Germán Milone, con Nicolás Artemán, Alanis Machado, Belén Siniani, todos alumnos de la primera número 9, Distrito Escolar 13, Homero Manzi. Estuvimos escuchando audios de alumnos de toda la escuela, de segundo a séptimo grado. A los oyentes les decimos hasta el domingo que viene en una nueva emisión de Hora Libre. Gracias, Cecilia. ¿Sí? Y en la conducción, Néstor. ¿Sí? Los esperamos el domingo que viene. Gracias.